Preparen sus pañuelos. Preparemos. Miércoles 20 de julio. Estas son algunas de las noticias. Martín Buzzi ratificó su decisión de apoyar a Cristina Fernández. El gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi, confirmó y justificó ante los intendentes de esa provincia su decisión de romper filas con quien apadrinó su postulación, Mario Das Neves, para apoyar la reelección de Cristina Fernández en las elecciones presidenciales de octubre, donde el actual mandatario provincial formará parte de una boleta opositora, la de Unión Popular, encabezada por Eduardo Duhalde. Tengo muchísima confianza en que vamos a ganar en Santa Fe, dijo Rossi. El candidato a gobernador por el Frente Santa Fe para Todos, Agustín Rossi, dijo tener muchísima confianza en que se impondrá en las elecciones provinciales del domingo y consideró como un espaldarazo la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer en el distrito. La verdad que ayer estábamos muy contentos anoche por el acto, por la presencia de la presidenta, por la presidenta venida cuatro días de las elecciones a la provincia de Santa Fe. La verdad que sentimos que ese espaldarazo era lo que necesitábamos para llegar con muchísima contundencia a las elecciones del domingo, digamos, ¿no? Así que fue un día de muchísima alegría, además con un discurso impecable de la presidenta en el lugar donde estuvimos. Y bueno, nos dio toda la energía para transitar estas últimas horas que faltan para el domingo. Nosotros tenemos muchísima expectativa de hacer una buena elección, que esa buena elección nos permita terminar ganando el domingo, ¿no? Vuelven las mesas kirchneristas. Los candidatos porteños del Frente para la Victoria, Daniel Filmus y Carlos Tomada, reunieron a los comuneros y militantes del kirchnerismo para organizar los días que quedan de campaña para el balotaje. Este jueves volverán las mesas del kirchnerismo a las distintas esquinas de la ciudad. Los kirchneristas saldrán a buscar votos para descontrolar la diferencia con Mauricio Macri sobre la base de los 10 puntos del acuerdo con otras fuerzas políticas. Devido negó que haya problemas en el suministro de energía y en el abastecimiento de combustible. El ministro de Planificación Federal desmintió de este modo lo informado por algunos matutinos. La situación es absolutamente normal, hubo algunos problemas de logística por la alta demanda, indicó. Y que siempre, para cada vez que empieza la vacación de invierno de verano, cuando sucede eso, esas dificultades logísticas, que no son falta de combustible, simplemente tener que esperar un poco más para cargar y nada más, se nos monta una campaña mediática diciendo que falta combustible y lo que es peor, que no va a haber. Entonces la gente va y carga. Hablan de, porque lo único que quieren es generar sensación de intranquilidad, de inseguridad en la gente, y porque son un macro multimedio, La Nación, Perfil y Clarín, dedicado específicamente a denostar la tarea del gobierno popular. Con la cabeza puesta en las primarias. En el lanzamiento de la fórmula presidencial del Proyecto Sur, Fernando Pino Solana llamó a sus militares a no poner la cabeza en el balotaje, porque la elección porteña ya está perdida y que la segunda vuelta solo servirá para ensalzar aún más a un incapaz y mediocre jefe de gobierno, Mauricio Macri. En cambio, la cineasta los convocó a dar la batalla en la primera elección presidencial del año, la de las primarias del 14 de agosto, con una ley tramposa que apunta a fortalecer el bipartidismo bipartidismo y eliminar a las fuerzas emergentes. La candidata presidencial, Alcira Argumedo, advirtió sobre una situación compleja del país y afirmó que el oficialismo baila el vals sobre el Titanic mientras la mayoría de la oposición espera la próxima pieza. Pero ninguno se asoma para ver que el barco entró en una zona de hielos.